Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Bueno, pues hoy no me siento muy bien. Hoy por la mañana amanecí con unas ganas tremendas de seguir durmiendo. Bueno, señor juez, pero eso no es ninguna enfermedad. Eso es vagancia nada más. Sí, pero es que al mediodía estornudé tres veces y por la tarde tuve un poco de fogaje. ¿Ah, sí? Sí. De manera que yo creo que eso es que me va a caer catarro, coriza, una de las dos cosas. ¿Y por qué no lo evita? ¿Cómo? Muy fácil. Primero se pone usted una coraza y luego se toma usted un cocimiento de hojitas de afeitar. ¿Cómo? Primero me pongo una coraza. Sí, sí. Y luego me tomo un cocimiento de hojitas de afeitar. Sí. ¿Para qué es la coraza? Para protegerse contra la coriza. ¿Y para qué son las hojitas de afeitar? Para cortar el catarro. Póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud de su jefe. Pero óigame, señor. No proteste, le pongo días. A ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy es una casera que acusa a un inquilino suyo y a sus dos fiadores de haberle engañado. ¿Cómo de haberle engañado? Sí, parece que el inquilino no le pagaba y cuando les quiso cobrar a los fiadores se encontró con que eran insolventes. Entonces la perjudicada es una casera. Sí, señor, una casera. Pues llámelo complicado en ese casericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Jesús María Picota. ¡Teñidor! Simplicio Bobadilla y Comejaivas. ¡Va! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes. Pues lo que me pasa a mí, señor juez, fue que yo le alquilé una casa a ese señor. ¿A qué señor? Al señor Jesús María Picota. ¿Y dónde está la casa que le alquiló usted a Jesús María Picota? En Picota y Jesús María. Me lo imaginaba. ¿Y qué? Pues que cuando yo le alquilé, le di a elegir entre pagarme por adelantado o darme dos fiadores que respondieran por él. ¿Y qué eligió él? Darme los dos fiadores. ¿Lo prefirió usted a pagar por adelantado, señor Picota? Sí, señor. Porque esto de pagar por adelantado no me sienta muy bien para la salud. No, ni a mí tampoco. El médico me dijo que no le pague a nadie por adelantado, más que a él, chico. ¿Y qué hizo usted cuando el médico le dijo eso? Tres Hombre, patinas? Cambié de médico, chico. Ajá. Bueno, ¿y qué, Nananina? ¿Cuáles fueron los dos fiadores que le dio el señor Picota? Pues uno de ellos fue Tres Patines, señor juez. ¿Fue Tres Patines? No, chico, fue Tres Patines. ¿Y eso no es lo que digo yo? No, señor, eso es lo que dice Nananina, chico. ¿Y eso es lo que digo yo también? Sí, pero tres que dice ella y tres que dice tú parece seis y no son más que tres, chico. ¿Tres qué? Tres Patines, chico. ¿Tú vienes bobo? No, señor, vengo igual que siempre. Ah, vamos, siempre viene bobo. Sí, señor. Digo, no, 10 pesos de multa por esa pregunta. Pero oye, mi viejo... ¡Silencio! Abre. Siga, Nananina. ¿Quién era el otro fiador? Acá, el señor Simplicio Bobadilla y Comejaiva. ¿Y usted aceptó a Simplicio y a Tres Patines como fiadores? Sí, señor, pero por escrito. Desde luego, los caseros tenemos la costumbre cuando hacemos un contrato hacer eso. Sí, no me explique nada. ¿Tiene usted propiedades? Sí, tengo una casa en La Víbora. ¿En La Víbora? Perdone, señor juez, pero la casa suya es una que está en La Víbora. Sí, ¿usted la conoce? Bueno, le voy a decir... Es una que tiene el portal delante y el patio detrás. Sí. Que tiene ventanas a la calle. Sí. Que tiene el techo en la parte de arriba y el piso en la parte de abajo. Sí, ¿usted la conoce? No sé cuál es. ¿En qué quedamos? ¿Usted no me estaba dando las señas de mi casa? Sí, pero con la seña que yo le di puede ser cualquiera, porque eso lo tienen todas. ¿Y entonces para qué me preguntó todo eso? Ah, para ver si era una casa distinta a las demás, pero ya veo que no, que es parecido. Secretario, póngale 10 jaivas de multa, Simplicio. Póngamelas con arroz, que es como me gusta. Póngasela con 30 días en la loma para que se dé cuenta de que esto no es una fonda. En fin, Nananina, quedamos en que usted aceptó a Simplicio y a Tres Patines como fiadores del señor Picota, ¿no es eso? Sí, señor, pero ellos me engañaron porque el señor Picota empezó por decirme que Tres Patines estaba en muy buena posición. Porque era verdad, señora. El día que yo le di a Tres Patines como fiador, Tres Patines estaba sentado en una butaca con los pies encima de una mesa. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Cómo que le va a contar, señora? Está sentado en una butaca... Con los pies sobre una mesa no es estar en una buena posición. No, señor, porque se refería a una posición económica. Bueno, pero si esa posición es muy económica, no me cuesta nada. De todos modos, Tres Patines, eso en todo caso será estar en una buena postura. No, chico, no, perdóname, tú estás equivocado. Postura es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? Sí, chico, posición, que la misma palabra lo está diciendo, es la forma en que uno está posicionado. Por ejemplo, en este momento yo estoy de pie. ¿Qué quiere decir eso? Que no está sentado. No, señor. ¿Te equivocaste? Quiere decir que estoy en posición vertical. Ah, sí, entonces, ¿qué cosa es postura? Hombre, lo que ponen las aves, chico. Un huevo, por ejemplo, es una postura de gallina. Bueno, ¿no? Está bien, vamos a no discutir eso aquí. No, no, eso lo discutimos donde tú quieras. ¡Cállese la boca! Siga usted, Nananina. ¿Qué le pasó a usted con estos señores? Pues que al cabo de dos meses, en vista de que Jesús María Picota no me pagaba el alquiler de la casa de Picota y Jesús María, le fui a cobrar a Tres Patines y a Simplicio, que eran sus fiadores. Y ahora resulta que ni Simplicio, ni Tres Patines, ni Jesús María tienen un kilo. Bueno, señora, estos son contratiempos que tiene uno. Ya le he dicho que me espere un poco a ver si mejoran mis negocios. ¿Qué negocio? Hombre, lo de mi puesto de fruta. Porque lo que pasó fue que este mes hubo una equivocación en el libro de caja. ¿Así qué equivocación fue esa? Pues que en todas las páginas del libro de caja dice lo mismo. En todas dice, debe haber. ¿Y qué? ¿Todos los libros de caja no dicen debe a un lado y haber a otro? Sí, pero el mío parece que está equivocado. ¿Por qué? Porque en el libro dice que debe haber, pero luego va usted a la caja y resulta que no es. Ah, vamos, ¿y eso? El fiado, señor juez, parece que últimamente se me fue la mano y fié mi frita más de lo que podía. Correcto. Right. Usted vende frutas y fritas, ¿no? Sí, él tenía el carro de frutas y después lo cambió por un carro de fritas, ¿no? Pero si usted no puede pagarle a Nananina, que le pague Tres Patines, que para eso es el primer fiador. Yo, pero si los negocios míos están peor todavía. ¿Peor todavía? Sí, porque el libro mío también tiene una hoja para el debe y otra para el haber. Ajá. Y en la del debe dice así, oye esto, dice Tres Patines debe al casero, debe al lechero, debe al bodeguero, debe al lavandero, debe al carnicero. Debe a todo el mundo, ¿no es eso? Sí, chico, y en la hoja de haber, ¿sabe lo que me puso el tenedor de libros? No, ¿qué le puso en el haber? Dice, a ver, ¿cuándo me paga mi sueldo que me lo deben también? Bueno, está bien. Es una falta de ortografía del hombre. Está bien. Y de respeto al mismo tiempo contra una empresa que ha cumplido... Ajá, pero entonces le corresponde pagar a Simplicio, que es el segundo fiador. ¿A mí? Pero si yo también le debo a todo el mundo, señor juez. No me diga, también usted le debe a todo el mundo. Sí, pero no vaya usted a formar un mal concepto de mí por eso. Ajá. ¿Sabe usted por qué yo le debo a todo el mundo? ¿Por qué? Porque no le pago a nadie. Póngale 10 jaibas de multa, secretario. Bueno, vamos a continuar este juicio. En fin, por lo que veo, ninguno de ustedes tres tienen un centavo, ¿no es eso? Bueno, señor juez, tanto como eso no. ¿Tú tienes un centavo ahí, Jesucito? Ya, creo que tengo 4. ¿4? ¿Y tú, Simplicio? Yo tengo 2. Bueno, pues yo tengo otros 2, de manera que si la señora Nananina se arregla con 8 centavos... ¿Pero cómo me voy a arreglar yo con 8 centavos, compadre? Si lo que usted me deben son 80 pesos. Bueno, Nananina, pero si ellos no tienen dinero, ¿cómo quiere usted que le paguen? ¡Que lo busquen, señor juez! ¿Usted no me dijo que Simplicio tenía un hermano industrial y otro fabricante, señor Picota? Sí, señora. Pues que les pide el dinero a los que tienen ellos. A eso salieron fiadores, a los dos esos, chicos. Bueno, pero si ellos no tienen un kilo tampoco, señora. ¿Cómo no lo van a tener? ¿No dicen que uno es industrial y otro fabricante? Sí, sí, no, pero parece. Bueno, lo que pasa es que Simplicio tiene 2 hermanos. Sí. A uno le decimos el industrial porque vive en la calle de industria. No me diga, ¿y el fabricante? Bueno, a ese le decimos así porque vive en la calle de fábrica, pero... rozando con la cueva del humo, ¿eh? ¿Qué me cuenta a mí? Entonces, yo que vivo en Zapata soy una zapatera, ¿verdad? No, señora, no. Una zapatilla. ¿Una zapatilla yo? Señor juez, póngale 20 jaibas más al tipo este. Hágame el favor. Con mucho gusto, Nananina. Póngasela, secretario. En fin, usted alega que hubo engaño por parte de estos 3 señores, ¿no es eso? Claro que sí. El señor Picota me dijo a mí que Tres Patines respondía por él. Bueno, Nananina, pero eso es verdad. ¿Qué cosa? ¿Usted responde por el señor Picota? Sí, porque cada vez que lo llaman por teléfono, él me dice a mí, responde tú, y si es un cobrador, dile que no estoy. De manera que yo siempre respondo por él, chico. Ah, bueno, entonces el señor Picota no la engañó, Nananina. Sí me engañó. Porque él no habló para nada del teléfono. Y Simplicio me engañó también, señor juez. ¿Sí? ¿Qué le dijo Simplicio? Que él sacaba la cara por Tres Patines cuando Tres Patines no pagaba. Bueno, pero eso es verdad también, chico. ¿Qué cosa? ¿Simplicio saca la cara por usted cuando usted no paga? Sí, porque cuando yo voy a salir de casa, siempre llamo a Simplicio y le digo, saca la cara tú primero y mira, no vaya a ser que esté Juan Galleta ahí con el sombrero en la mano y rodándose la calva para atrás. Esperando, ¿me comprende? No me diga, si es como Simplicio saca la cara por usted. Sí, porque óyeme, hay cobradores que se te plantan en la esquina, óyeme viejo. Y si, oye, se meten ahí toda la tarde, te montan una guardia que no hay manera de... Bueno, Tres Patines, pero explíqueme, ¿con qué contaba usted para servirle de fiador al señor Picota? ¿Cómo que con qué contaba, chico? Si usted tiene ingreso. Hombre, por Dios, ingreso tengo yo de sobra. ¿Cómo, chico? ¿De sobra? ¿Cómo no, chico? ¿Cada 15 días no ingreso yo a la cárcel? Yo no le hablo de esa clase de ingreso, Tres Patines. Yo le pregunto que si tiene usted algún medio de vida. ¿Cómo algún medio, chico? ¿Tú me preguntaste que si tengo algún medio? Sí, que si tiene algún medio. Pero no te acabo de decir que no tengo más que 2 centavos. Bueno, Tres Patines, pero entonces, ¿de qué vive usted? Hombre, sé, de lo que como, sí, chico. Sí, pero ¿con qué come usted? Según, si es sopa con cuchara, si es carne con tenedor. Eso ya me lo figuro. Pero yo lo que quiero saber es cómo se consigue usted la comida. Bueno, la comida me la consigo bastante fácil, porque yo tengo un tío ahí que me da su par de pesos de cuando en cuando, ¿no? ¿Y usted no puede pedirle a ese tío suyo el dinero necesario para pagarle a Nananina? No, en este momento no, chico. ¿Por qué su tío no está en buena posición? Sí, como no, si él está en una posición muy elevada. ¿Algún ministerio? No, más elevado, chico. ¿Palacio presidencial? Ah, más elevado, chico. ¿Más aún? ¿En dónde está su tío? En el Príncipe, está cumpliendo 6 meses, chico. ¿Y eso es más elevado que el Palacio presidencial? Sí, porque el Palacio está en un llano y el Príncipe está en una loma. ¿Y por qué le echaron a su tío esos 6 meses en la loma? Por una equivocación, chico. ¿Del juez? No, de mi tío. Se metió de noche en una tienda creyendo que no había sereno y se equivocó porque lo había. ¡No, chico, me diga! ¿Y ese es el tío que lo ayuda a usted? Ese mismo, chico. Yo tengo poco pariente, pero eso sí, todos son buenos, chico. Se ve. Entonces no hay manera de que ni usted ni Simplicio puedan pagarle a Nananina los 80 pesos que le debe el señor Picota, ¿verdad? Bueno, chico, en este momento, ahora mismo, así de arrancada, no. Pero dentro de 3 o 4 días, seguro. ¿Seguro que sí? Seguro que tampoco, chico. Entonces no veo qué cosa se puede hacer, Nananina. Esperar un poco, señor juez. Lo único que tiene que hacer esa señora es esperar un poco. Claro que sí. Hace 6 años que yo estoy jugando el 19 con pase para el 91. Y en cuanto se me dé, le pago todos los meses de alquiler que le debo. Ajá, yo voy a estar esperando que usted se saque un pase, ¿no? Por lo menos, señor juez, que se vaya y me deje la casa vacía. Y usted va a tener la crueldad, señora, de poner a ese pobre hombre a la intemperie ahora que viene el invierno, chico. ¿Y qué voy a hacer si no me paga? Bueno, señora, podemos hacer una cosa. Usted lo bota a él y nos alquila la casa a Simplicio y a mí. ¿A Simplicio y a usted? Sí. A ver, ¿cuánto renta la casa ahora? 40 pesos. No hay problema. Nosotros le damos 45, vaya. ¿Adelantado? Bueno, adelantado no. Pero le damos un fiador. ¿A quién me dan de fiador? ¡Hombre, al señor Picota! ¿Qué, chico, cosa? No, de eso nada. De no eso ves, nada. Chico, esta mujer no quiere entrar en razones. Pero chico, venga acá, Tres Patines. ¿Cómo quiere usted que acepte de fiador al señor Picota si el señor Picota no le paga? Ahora no, chico, pero cuando se saque el pase del 19 por 91 que siempre le pone un real, se le paga, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Si usted no puede pagar los 2 meses de alquiler, lo que tiene usted que hacer es mudarse a otro lugar. Y usted, si alquila su casa, sea más cauta y prudente. Pues si le alquila a esta gente, ya sabe lo que le pasa.